¡Qué picante! ¡Aquí! A mí todos me dicen de sobrenombre aquí, porque soy bien picante, soy alegre y muy feliz. Las mujeres comentan que siempre fui un ají, porque soy un cacique y las hago divertir. Soy un ají, soy un ají. Todas las chicas dicen que en mi cuerpo es frenesí. Soy un ají, soy un ají. En el baile no pecho, yo soy el rey del ají. ¡Ají! ¡Vuelta! ¡Eso! De sobrenombre aquí, porque soy bien picante, soy alegre y muy feliz. Las mujeres comentan que siempre fui un ají, porque soy un cacique y las hago divertir. Soy un ají, soy un ají. Todas las chicas dicen que en mi cuerpo hay frenesí. Soy un ají, soy un ají. En el baile no pecho, yo soy el rey del ají. ¡Ají! ¡Picante, che! ¡Aquí!